Hola, buen día, Pali. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, Liliana, están trabajando junto con el IPAB en un proyecto que, en resumidas cuentas, haría que se le quite o se desadjudique las viviendas a las personas que están denunciadas por abuso sexual y violencia de género. A ver, ¿qué nos podés contar? Sí, en realidad nosotras estamos pensando ya de un tiempo a esta parte en generar cambios estructurales reales. Que nos permitan, más allá de atender la emergencia, realmente modificarle la vida a las mujeres y a las personas que sufren violencia. En ese sentido, la cuestión habitacional es una cuestión central que tenemos. Y bueno, hemos visto ante tantas situaciones que hemos tenido, justamente incluso trabajando con el IPAB, se nos ocurrió esta idea de modificar las causales de desadjudicación de vivienda. Esto tiene que ver con uniones convivenciales en principio, porque después hay que empezar a discutir realmente el derecho a la propiedad, ¿no? Que creo que es un tema central para discutir, pero bueno, no es el ámbito de la provincia de La Pampa el que lo puede resolver, sino en el ámbito nacional, pero nosotras también ya hemos hecho nuestro aporte en el Consejo Federal de Mujeres y Diversidad para justamente empezar a discutir la cuestión de fondo. Pero en principio la provincia tomó el puntapié inicial en esta iniciativa y estamos próximas a presentar en la Cámara de Diputados, muy probablemente ya la semana entrante esté el proyecto en la legislatura, para modificar las causales de desadjudicación de vivienda a aquellas personas que tengan sentencia firme con respecto a situaciones de violencia de género y abuso sexual de menores. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Porque uno de los requisitos fundamentales para acceder a una vivienda social es la conformación de un grupo familiar. Entonces, aquella persona que atente contra ese grupo familiar, creemos que es necesario desadjudicarlo de la vivienda y, por supuesto, que tome posesión quien esté a cargo de ese grupo familiar. Y ya digo, quien esté a cargo, porque muchas veces no son sus propias madres, sino son abuelas, tías, madrinas, que son las que ejercen, digamos, el rol de cuidadoras de ese grupo familiar. Así que la verdad que es un proyecto muy, muy interesante. Somos pioneras en el país trabajando esta temática, así que estamos muy ansiosas de que se haga para que pueda replicarse en las demás provincias. Y bueno, creemos que es un cambio estructural real, digamos, para resolver una cuestión habitacional que nosotras vemos y tenemos a diario. Lo que sufren las mujeres que se tienen que desarraigar de sus propias viviendas cuando tienen una situación de violencia. O sea que en la misma decisión de desadjudicar se adjudicaría a una persona al mismo grupo familiar. Al mismo grupo familiar, sí. Pero ya no estaría en la titularidad de la vivienda, porque claro. ¿Qué nos sucede ahora? Cuando hay separaciones de uniones convivenciales, generalmente la titularidad está al nombre de estas dos personas, sí. O sea, de lo que conforma el matrimonio o la unión convivencial, y generalmente se torna en una discusión interminable con respecto a quién se queda con la vivienda, y generalmente la mujer, para no seguir sufriendo cuestiones de destrato, violencia y demás, decide retirarse de la vivienda. Claro. Y queda el victimario dentro de la vivienda. Entonces, bueno, es necesario tomar decisiones en este sentido. Creemos que va a ser un gran avance para empezar a discutir la cuestión de fondo que es justamente la propiedad privada, ¿no? Claro, bien. Y decías que es algo inédito, ¿no existe una normativa así en todo el país? No existe en todo el país. Mira. Así que por eso nosotras la verdad que lo presentamos en el último Consejo Federal, como asimismo presentamos también la cuestión de los salarios, que nosotras queremos que todas las mujeres cobren los salarios de las asignaciones familiares de sus hijos y de sus hijas, porque bueno, la misma encuesta que nosotras hicimos acá con respecto a cuota alimentaria sucede a nivel país los mismos números. Entonces, si las cuidadoras mayoritariamente son las mujeres, necesitamos que las asignaciones familiares las cobren las mujeres. Bien. Entonces, aquí en la provincia ya tenemos normativa en ese sentido, así que presentamos la normativa vigente que tenemos acá para que se replique en el orden nacional y bueno, y se está discutiendo el proyecto en el Congreso de la Nación, que bueno, una iniciativa que se presentó en su momento con el exdiputado Ariel Rauchenberger y con las mujeres de la CCC que nos ayudaron a elaborar el proyecto y bueno, la verdad que también esperamos que salga porque son cambios estructurales reales que realmente le dan autonomía a las mujeres y las quita de esa posición de siempre tener que discutir en una mesa con el violento de quien percibe los salarios de los hijos o de las hijas. Claro. Liliana, aprovecho y te consulto, ¿cómo va la construcción del Centro Territorial Integral de Políticas de Género? Mira, va muy bien, la verdad que el avance, la última vez que estuvimos era de más del 60%, creemos que en los primeros meses del año entrante ya vamos a poder disponer de las instalaciones, así que bueno, incluso en el orden nacional hemos presentado las ideas que tenemos para llevar adelante dentro del centro, así que bueno, están comprando también todo lo que es el mobiliario, el equipamiento, todo eso lo provee Nación, incluso va a proveer también de un vehículo para todo lo que es los traslados, así que bueno, estamos ansiosas de que cuanto antes podamos disponer de ese espacio. ¿Hay un plazo ya para entrega, para que la empresa entregue el edificio o no? ¿Todavía? Mira, el plazo son 365 días, arrancó en marzo de este año, así que suponemos que en marzo del año que viene ya estaremos, por eso te digo, cuando nosotras estuvimos, en sí la obra se calcula que para diciembre, enero ya puede estar lista y seguramente lo que más tardará es la llegada del equipamiento por parte de la licitación que hizo Nación para equiparlo y obviamente que esté todo completo para poder utilizar. Bien. Liliana, hay un conflicto en la Dirección de Género Municipal que no es de ahora, ya viene desde hace unos meses atrás. ¿Cómo lo están siguiendo ustedes a esto? Mira, nosotros la verdad que instamos a que ambas partes se pongan de acuerdo y puedan solucionar el tema, recordando el principio de la responsabilidad extra y social que tenemos los que trabajamos esta temática, porque en el medio hay un montón de mujeres y disidencias que están sufriendo situaciones de violencia. Nosotras la verdad que instamos que se retome el diálogo, que puedan resolverlo y que las personas que tienen que tomar decisiones las tomen para que justamente las mujeres y las disidencias que sufren situaciones de violencia, incluso quizá hay alguna situación de emergencia que no está siendo atendida, realmente se pueda resolver cuanto antes esta situación. ¿Ha pedido ayuda, por ponerle así un calificativo, el municipio? Digo, porque mañana hay un paro, no sé cómo va a ser la atención esta, recién hacías mención a algún caso de emergencia. ¿Ha pedido ayuda el municipio? No, nosotras la verdad que, bueno, acá quizás por compartir la misma ciudad, nosotras las mujeres vienen muchísimo y las disidencias a la secretaría, y obviamente acá el trabajo es constante y todo el tiempo, así que la verdad que en particular en alguna atención en personal no hemos tenido ningún pedido bien. Por parte del municipio. Bien, y la última que te hago, ¿hay más casos de violencia de género o son más visibles en esta época? Mira, yo la verdad que no sabría qué decir, que tenemos más casos, sí, que no se traducen en denuncias también, pero bueno, eso no quita que el Estado no tome intervención. No sé si son más visibles o menos visibles. Creo que después de la pandemia sí tuvimos una explosión de casos muy muy grande. De hecho, lamentablemente tuvimos 3 femicidios en nuestra provincia y justamente esta semana estamos llevando adelante las audiencias por como querellantes por uno de esos casos. La verdad que tenemos muchas más situaciones de violencia que, ya te digo, en algunos casos se traducen en denuncias formales, en otras no, pero bueno, en las que no, también nosotras de la Secretaría elaboramos estrategia para la atención de esos casos en particular. ¿Y tienen recursos? ¿Cuentan con recursos, ya sea de personal y de dinero, de partidas? Sí, ¿para atender? Sí, la verdad que nosotras, la verdad que desde del gobierno provincial hemos construido esta secretaría, porque la verdad que la generamos nosotras desde la gestión, desde que iniciamos, y la verdad que hoy contamos con personal suficiente, contamos con un equipo técnico consolidado, contamos con un excelente trabajo por parte del área legal en lo que es las causas que llevamos en el Poder Judicial. Tenemos una muy buena red de trabajo con los fiscales temáticos de toda la provincia. Contamos con recursos para la ayuda, también contamos con el programa Acompañar de Nación, que es una gran ayuda para las mujeres, para el empoderamiento económico. La verdad que venimos desarrollando muchas cuestiones y atendiendo estas, que ya está como bastante aceitado el mecanismo, es que pensamos a pensar en cambios estructurales reales, porque si no es como que siempre andábamos corriendo atrás del problema. Claro. Entonces ahora es necesario cambiar la lógica, pensar en políticas públicas de impacto, y bueno, creemos te vuelvo a insistir, salarios familiares y vivienda creo que son dos temas centrales, por lo menos en la mayoría de los casos que nosotros trabajamos. Claro. ¿El programa Acompañar tiene fecha de vencimiento? No, es un programa que tiene que dura 6 meses. Sí. Durante esos 6 meses se le hace un acompañamiento si la víctima lo acepta, un acompañamiento terapéutico e integral. En muchos casos, obviamente, no alcanza con 6 meses claro. para salir de una situación terrible, pero bueno, en el proceso de esos 6 meses se buscan distintas alternativas con otras herramientas que tenemos dentro del Estado, como puede ser generación de microemprendimientos, acceder a los programas productivos que tienen distintos ministerios que trabajamos en conjunto para que realmente puedan seguir con su proyecto de vida autónomo. ¿Y que debería extenderse no solo 6 meses? Mira, nosotras pedimos en Nación, también en el Consejo Federal, la posibilidad de en aquellos casos que son, por ejemplo, hemos tenido tentativas de femicidio sí. o algunas situaciones de violencia que realmente las personas no están preparadas todavía para volver a reinsertarse en la sociedad o no se sienten fortalecidas, que son casos muy, muy puntuales, que nos permitan extenderlo con la valoración del equipo técnico. Bueno, Nación lo está evaluando, así que veremos qué es lo que nos contestan, porque, bueno, es una situación que hemos planteado todas las provincias al respecto, porque, bueno, si bien entendemos que durante 6 meses es sumamente importante acceder a esa suma de dinero, poder... seguir con esta instancia en algunos casos donde vemos que la víctima sí lo necesita, creo que sería muy, muy importante. Bien, Eliana, no sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, si no, gracias por estos minutos. No, la verdad que no, gracias a ustedes. Recordar simplemente que la Secretaría cambió de lugar, estamos en Garibaldi 685, así que cualquier persona que quiera acercarse, ya no estamos más en Lisandro de la Torre. Gracias, que tengas buen día, Eliana. Igualmente, hasta luego.